Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva época de transmisión los lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Pues vamos a iniciar esta transmisión con la novedad de que las mañaneras ya son atendidas por su autor, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana del 28 de abril, nuevamente regresa a este espacio y con la espada desenvainada. Entonces, cuando termine este programa, que por supuesto es más importante que la mañanera, les recomendamos vayan. Escuchar la mañanera. Y además también, bueno, algo que Roberto Coyomani, y espero que él pueda hacer un comentario más preciso, porque él trabaja en el mundo digital. Creo que él incluso es un holograma. Me pasó la noticia que yo reproduje y compartí con todos mis contactos de que la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y más bien Andrés Manuel López Obrador, estaba dentro de los 10 más importantes gamers, creo que así se pronuncia. Bueno, ya Roberto hablará de eso porque además... Streamers. Muchos de los que consumen los contenidos de los streamers, pues se sitúan en esta etapa de la vida que llamamos infancia, niñez. Entonces, hay mucho sobre lo que se puede hablar, incluso la misma recaída del presidente. Tercera vez que se contagia por COVID y sobre todo por las reacciones que hubo en torno a este suceso. Hoy más claro quedó cómo están ya puestas las piezas para el 24. Políticamente creo que ya hay claridad de cómo están jugando los distintos jugadores, qué proyecto está siendo apoyado por cada uno de ellos. En fin, todo esto como una parte de lo que es la vida cotidiana de los mexicanos. Y vamos a hablar el día de hoy porque, pues el día de mañana, creo, o el 30, ¿no? Es el 30 de abril, que sería el domingo, pues se celebra el Día Internacional del Niño. ¿Qué es un niño? A lo largo de la historia se ha concebido la niñez de muchas maneras. La vida de los niños parece sigue ciertos patrones propios de la madurez psicobiológica. Pero también la concepción se ve afectada por los modelos culturales predominantes en cada época. Este fenómeno, la niñez, ha dado pie a una considerable producción antropológica, historiográfica y sociológica que da cuenta de las variaciones que se observan en las diferentes culturas y en las diferentes épocas. Margaret Mead fue una de las primeras autoras en cuestionar la validez de teorías universales sobre las características de la transición entre la niñez y la adultez. pero una mayor influencia ha ejercido el historiador francés Philippe Ariès. Uno de los temas más polémicos que ha rodeado esta producción académica es la reconstrucción de la forma en que la sociedad se ha relacionado con los niños y los valores predominantes en cada época. Para Ariès, por ejemplo, la infancia sería un invento de la modernidad. Según esta idea, la época premoderna no habría tenido una concepción de la infancia, es decir, un conjunto de espacios diferenciados, expectativas sociales hacia los niños y su estatus específico, que les otorgara una distinción frente a los adultos. Esta idea había sido esbozada por Norbert Elias en su estudio sobre el proceso civilizador. El creciente control sobre la educación de los niños habría sido el primer paso en la construcción del concepto de infancia. Otras interpretaciones sobre la historia de la infancia provienen de la psicohistoria, la que ha intentado explicar fenómenos como el infanticidio a lo largo de la historia. Una demostración de las transformaciones que ha experimentado la experiencia de los niños a lo largo de la historia y de las culturas queda en evidencia si se comparan los cambios en la estructura de la familia, las formas de crianza, como el uso de nodrizas, la práctica en el uso de los juguetes, la literatura infantil, el desarrollo de políticas públicas y, esto es muy importante, y de la doctrina de los derechos del niño. El siglo XX es el que ha mostrado mayores cambios en este aspecto, lo que fue anticipado por Ellen Key al anunciar en 1900 que esta centuria se constituiría en el siglo de los niños. ¿Cuál es el estatus conceptual y práctico, moral, cultural de los niños a principios del siglo XXI? ¿Qué son los niños para la población que se denomina mexicanos? ¿Qué son los niños para los mexicanos? Bueno, hoy vamos a dedicar el programa para reflexionar en torno a esto. Y el nombre que hemos elegido para el programa es El Día de los Niños. Gonzalo, buen día. Roberto, buen día. Adelante, Gonzalo. Buenos días, Toño. Sí, es interesante, ¿no?, saber que los niños o esta idea del niño es muy moderna, ¿no?, al pie de la letra. Anteriormente, los niños no eran considerados como tal, ¿no?, sino eran como parte de la misma sociedad, ¿no?, parte fundamental. ¿Por qué eran parte fundamental? Siguen siéndolo, pero desde otra perspectiva, ¿no? El niño, vamos a llamarlo así, en una época antigua, no era educado, o a veces sí, solamente si pertenecías a la realeza, dependiendo de dónde nacías, ¿no? Pero la mayoría de los infantes pues era encomendado a las labores del hogar, casi como un siervo, ¿no? Y es hasta el siglo, a partir del siglo XVI y XVII, donde empieza a haber esa transformación en tanto a la educación de los niños, ¿no? Verlos de diferente manera. Podemos hablar de muchos autores que son los encargados de hacer esa transición, pero la imagen de los niños era más bien dicho como un siervo, alguien que ayuda a distintas labores, ¿no? Y la educación para ellos era distinta, ¿no? A como en la actualidad es, ¿no? Estaba el pater familia, ¿no? El padre de familia y luego la madre, ¿no? Y los hijos eran como pues aquellos que, por lo menos en la cultura griega, eran aquellos que ayudaban al padre a mantener las diferentes labores del hogar. Y así se fue prolongando. El primer libro que sale, a lo mejor con tintes de pedagógicos, ya como lo conocemos en la actualidad, es uno que sale de un padre de la iglesia llamado Comenio. Saca un libro didáctico ya con ilustraciones, porque él consideraba que los niños a la temprana edad de la infancia se educaban de distinta manera. Entonces ahí empieza a haber un cambio. Y como dice bien Toño, ya en la edad moderna es cuando empieza a haber esta concepción, ¿no? Sobre todo también a raíz de otro gran precursor, que es Rousseau, ¿no? Y este libro famosísimo para la pedagogía, que es el Emilio. Y en el Emilio, efectivamente, se habla de que los niños son adultos pequeños, ¿no? Y ahí empieza a haber una revolución, ¿no? En cuanto a la percepción de esta zona de esta parte de la sociedad, que es la infantil, ¿no? Y a lo largo de, así como se desarrolla la historia del ser humano, también se va desarrollando a la par, ¿no? Nacen los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, y luego llegamos a los derechos de los niños, que bajo las perspectivas de la ONU, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se decreta, ¿no?, el 20 de noviembre como el Día Internacional del Niño, o de los niños, ¿no? Y empieza a ver como esta lucha por crear instituciones que guarden, ¿no?, los derechos infantiles de los niños y de las niñas. Sin embargo, también hay un antecedente acerca de esto de los derechos, que es en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Ginebra reconoce los derechos de los niños. Y para sorpresa de todos, queda estipulado, ¿no?, que a partir de noviembre se celebra el Día de los Niños ya como oficial, ¿no?, oficialmente ante las Naciones Unidas, pero cada país elige un día distinto para celebrar el día, ¿no? Y hay una festividad diferente. Sin embargo, en México, desde 1924, gracias a Obregón y Vasconcelos, es cuando se celebra el Día del Niño aquí en México, ¿no? Y esto a raíz de... Vemos aquí dos grandes, vamos a llamarlo así, ¿no?, conflictos que se reflexionan a partir de ese momento. Uno es la educación, ¿no?, y otro son las condiciones de vida de los niños. Y esto a raíz de los problemas de las naciones en conjunto, ¿no?, como son las guerras y también las condiciones económicas en las cuales se encuentra o se podría encontrar alguna sociedad. En México se decide en 1924 celebrar a los niños después de los tratados internacionales que declaran que proponen los derechos de los niños, por una razón, porque los niños en la Revolución Mexicana jugaron un papel importantísimo. Ellos eran los encargados de llevar la armería y las balas a los guerrilleros. Entonces Vasconcelos y Obregón deciden que el 30 de abril, para no chocar tanto con la celebración del 20 de noviembre, que es el día de la revolución, deciden, ¿no?, cuando estalla la revolución, deciden que sea el 30 de abril, la traspasan al 30 de abril, y así es así como llegamos a esta celebración, ¿no? En dos días. Por lo general, uno no tiene mucha idea de qué es lo que pasa o por qué se celebra ese día. Sin embargo, aquí hay algo que rescatar, ¿no? La celebración es a raíz de, más bien dicho, una conmemoración, un recuerdo de que los niños en algún momento tenían condiciones diferentes a las que se tienen hoy en día, ¿no? Y esas condiciones en las que vivían no les permitían una vida digna. Y esa vida digna, tenemos que verla desde una perspectiva psicológica, económica y social. Y las condiciones en las cuales los niños se encontraban, por lo menos en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a principios del XX, eran pues muy precarias, ¿no? Podemos ver este reflejo a lo mejor en alguna película de Luis Buñuel, famosísima en México, ¿no? Como es la de Los Olvidados. Y en Los Olvidados vamos a ver las condiciones de los niños de la calle, ¿no? Y como ellos, había muchísimos en todo el mundo, que es a raíz de que las situaciones económicas no apremiaban, sobre todo en gran parte de Europa, había muchos niños que estaban pues en condiciones de calle, o que tuvieron que hacerse cargo de la casa y del hogar a raíz de que sus padres murieron en la guerra o de que tenían algún conflicto, ¿no? Por ahí, llámese de alcohol, de alcoholismo, de drogadicción. Y es así como surge esta necesidad para hacer valer los derechos desde una etapa temprana, ¿no? De la vida de los seres humanos. Sin embargo, también vamos a ver que esta celebración, ¿no? Es producto también de una serie de conflictos que se fueron dando, que se vieron reflejados a lo largo de la historia del ser humano. Y después también es el resultado de muchos estudios, ¿no? Tanto en psicología, sociología, filosofía y sobre todo educación, que dan como resultado esto que llamamos niño, infante. Se celebra a los niños. Hace un rato teníamos, y a las niñas, hace un rato teníamos una plática, ¿no? Tras bambalinas, Toño y yo, sobre el mismo nombre de niños, ya por cuestiones del lenguaje. En general, sustantivo es niños. Sin embargo, pues ahora hay que adaptarnos a las nuevas formas. Y entre más complicado sea hablar sobre el mismo nombre, pues como dice Toño, los usos mismos del lenguaje nos van a permitir llamarlos, ¿no? O sea, niños, niñas, conforme se vaya a dar. Entonces, para empezar, a lo mejor esta primera reflexión sería que los niños, ¿no? Esto que se celebra es el resultado de las condiciones o de los cambios en las condiciones de la sociedad, y también es el resultado de un producto intelectual que se encargó de estudiar y de reflexionar acerca de esta etapa de la vida del ser humano. Y a lo mejor Coyomani ahorita nos va a decir, a lo mejor dentro de su opinión, qué es lo que él considera, ¿no? Adelante, buenos días, Roberto. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Toño. Pues ahorita que lo estaba escuchando, me hace un poco, ¿no?, evocar esta profesión que estudié y que a mí, en lo personal, se me hacía un poco, al principio, un poco tedioso, llamémoslo de alguna u otra manera, porque pues un tercio, si no es que un poquito más, se le dedicó a las etapas del desarrollo del ser humano, y donde, como bien mencionas, Gonzalo, donde hay más investigación es en los niños, ¿no? En las adolescentes como que ya no tanto, y en la adultez como que se dan por hecho muchas cosas, ¿no? Que van más en cuestión de la organización, los grupos, todo esto que ya, digamos, deberíamos tener desarrollado, ¿no? Y que aún así, cuando se comienzan a ver déficits en la parte adulta, se busca retornar, ¿no? A su búsqueda en qué es lo que se hizo durante la niñez para que sea el adulto de ahora. Y quizás eso, como bien mencionas, ha hecho que se le dé una gran importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás como en otros tiempos no se le ha dado tanta atención, inclusive, pues nunca o hasta donde yo tenía entendido, hace ya décadas, no había escuchado que tuvieran como tal una voz, ¿no? Los niños. Por eso también ahorita mencionaba si le podíamos poner Día del Infante, pero me dijeron que no. Porque, bueno, discúlpenme si mi ignorancia, pero por ahí algo escuché sobre el concepto infante que tiene que ver mucho sobre esta cuestión de su silencio. A lo mejor Toño nos puede dar más información sobre ello, pero el niño hoy toma gran relevancia y niño quizás me podría referir no al niño en edad, en cuestión vital, ¿no? O en desarrollo, sino incluso hay una especie de perpetuidad, sobre todo los que por ahí andamos por ahí de los 30, quizás. Y de eso me di cuenta ahorita que salió la película de Super Mario Bros., ¿no? Y otras más, ¿no? Ahorita que hay un dilema por ahí en cuanto a si se quiere o no que se haga una serie, por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? Donde hoy, los que en aquel entonces eran niños, ¿no? Pero hoy andan por ahí de los 20, 30, pues dicen, no toquen las películas, ¿no? No les hagan nada, así están bien, ¿no? Aunque por años se quejaron de que no correspondía a los libros, o les faltaba, o les sobraba, o no sé. Pero ahora que hay algo, ¿no? Que lo ven casi casi por culto, ahora dicen, no, una nueva serie, no. ¿No? Y empiezan a salir, ¿no? Todos aquellos que en algún momento fueron niños y que ahora defienden, ¿no? Eso que les produce cierta nostalgia, ¿no? Y podríamos hablar lo mismo con la película de Sonic y podríamos hablar inclusive de otros live actions, ¿no? Que, bueno, Disney fue el que lo puso de moda hace algún tiempo y que hoy lo vemos, ¿no? Que intentan por todos los medios llevar la nostalgia de la niñez, ¿no? Intentando, dicen algunos que hacen este tipo de críticas, intentando perpetuar lo más que se pueda a esos niños que hoy pues son adultos y que pueden pagar, ¿no? Las entradas y que llevan aparte a sus hijos, ¿no? Y si algunos son abuelos, bueno, pues le pagan al nieto, al hijo y a todos los demás la entrada, ¿no? Entonces, también si nos vamos por la parte de consumismo, esta parte de la niñez, ahorita viendo esto en las redes sociales, pues me hace pensar, ¿no? ¿Cómo es que quizás para la parte más llevada al desarrollo humano, hay estas investigaciones que dices, Gonzalo, que se pretende con ello tener una mejor sociedad, ¿no? No cometer los mismos errores, llamémoslo de alguna manera, y también entender, porque eso sí, es algo muy complejo, inclusive maestros que tuve. A la hora de, por ejemplo, practicar pruebas psicométricas o la entrevista, es muy distinto el cómo uno se tiene que dirigir a un niño a un adulto, ¿no? También el análisis es completamente distinto, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, lo que se veía con Freud, ya en la aplicación era algo muy, muy, muy, muy diferente. Porque digo, así como lo propuso Freud, sería una visión totalmente distinta a la que ya en la actualidad Se ve inclusive en las pruebas, si alguna vez lo comenté en otro podcast, ¿no? En el caso de Good Enough, ella ponía, ¿no? Digo, él, bueno, en estas pruebas ponían conceptos que hoy podrían ser bien catalogados como discriminatorios, o que por el solo hecho del concepto, por ejemplo, idiota, ¿no? No lo pueden poner porque eso podría afectar al niño, ¿no? O a la familia, porque ¿cómo es posible que mi hijo sea o tenga este diagnóstico? En fin, entonces, hoy los niños, pienso que están en una situación muy distinta a la que había hace algunas décadas. Sin embargo, sí pienso que se ha desvirtuado un poco, ¿no? Hoy, así como ahorita mencionaba la cuestión de perpetuar la niñez en los adultos, hoy veo una sociedad en la que buscan que los niños sean lo más rápido posible adultos. Inclusive por ahí estaba viendo que con esta urgencia, ¿no? Sobre todo antes de la pandemia, con esta urgencia de que decían que muchos llegaban a nivel profesional y que no eran responsables con su dinero y no sé qué, que iban a implementar esto desde edades tempranas para que supieran los niños administrar su dinero. Inclusive se hablaba de que pagaran ya impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los niños están en un mundo de adultos en el que las libertades están transitando por límites que por un punto son benéficos para ellos, pero por otro lado se va a los extremos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la hipersexualidad también en las niñas. Podríamos hablar de muchos temas que hoy los niños están en contacto directo por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que hay padres de familia que quizás no quieren investigar, porque a mí me ha tocado a varios que dicen: yo de por sí fui malo para la tecnología, ¿no? Entonces, lo platicaba apenas en la mañana, ¿no? Con unos familiares. Le digo, antes la nana era la televisión, después fue la computadora, los videojuegos, ahora es el celular, ¿no? Entonces, ¿qué es el contenido que ven allí? Pues no necesariamente para niños. En fin, o sea, podríamos poner ejemplos, ¿no? Que a partir de esta protección, por ejemplo, hacia los niños, ¿no? En cuanto a los dulces, ¿no? Hizo que programas para niños prácticamente se desaparecieran, porque ya los patrocinadores decían: no, pues, ¿para qué voy a pagar por algo que a lo mejor me van a demandar, ¿no? Porque esto puede ser daño para los niños. O sea, hubo un montón de cambios en los últimos 10, 15 años que, insisto, en algunas cosas ha ayudado a los niños, pero en otras les está perjudicando, y quizás veremos las consecuencias dentro de unos, pues, 10 años quizás, donde veamos qué resulta de todo ello. Y sumémosle, ¿no? Ahorita tengo un canal de videojuegos, ahorita no he transmitido por algún tiempo, pero llegan chavitos, no sé, quizás por este tipo de contenido, llegan niños y están preocupados, ¿no? Con todo lo que sucede, por ejemplo, en cuestión de Ucrania. Entonces, ¿cómo es posible que estén preocupados por ello? Bueno, pues porque esta explosión de información que tienen hoy los niños, pues no es la misma la que teníamos nosotros hace algunos años, que el internet no era tan abierto como ahora, entre comillas, si lo pongo así, y pues mucho menos, ¿no? Con nuestros papás o nuestros abuelos, donde esta apertura de la información pues era muy distinta, ¿no? Entonces, para cerrar mi comentario, los niños hoy, para la parte económica, se intenta perpetuar lo más que se pueda, pero también en cuestión biológica se busca que sean lo más rápido posible los niños adultos, ¿no? Lo antes posible, para, pues, según desde mi muy particular observación, para mejorar la sociedad, según ellos, ¿no? Y hoy vemos a niños con depresión, con ansiedad, con estrés, con muchas otras cuestiones que hace algunos años los niños, pues, si no es que no lo padeciéramos, o por lo menos a mí no me tocaba ver tanto, ¿no? Y vámonos por el otro lado. Hay algunos que no les exigen nada, pero bueno, esto ya sería, ya hablaríamos de los miedos de los papás, ¿no? Pero insisto, los niños están en una época muy paradójica, muy contradictoria, en fin. Pienso que dentro de todas las ventajas que tienen los niños, también hay otras en las que, pues, los adultos, al no resolver estas cuestiones muy pendientes, los niños son los que están viviendo estas consecuencias, sobre todo psicológicas, y de ahí pues se va a ver en su parte comportamental. ¿Cómo lo ven? Pues sí, está, digamos, muy interesante, por cuanto que la celebración del Día del Niño presenta problemas interesantes. Problemas interesantes que no solamente en este momento interesa a los antropólogos, a los sociólogos, sino a los psicólogos, a la jurisprudencia, a la filosofía, en fin, son muchos los enfoques que pueden hacerse para tratar de establecer por lo menos una idea que permita coordinar esfuerzos públicos, esfuerzos familiares en torno a los niños. Una clave que podemos considerar es el rol que juegan los niños en la sociedad y además también su relación con una institución llamada escuela. El niño a lo largo de la historia era educado, obviamente educado al margen de escuelas, porque las escuelas durante mucho tiempo no existían. Pero de que eran educados, sí, por supuesto que sí, porque tenían que aprender a realizar lo que la sociedad demandaba para sobrevivir, para mejorar su condición y, en fin, para proporcionarle al grupo social de esos liderazgos, de esas habilidades que se requirieran en el futuro. Y los adultos educaban a los niños, llevándolos al campo, mostrándoles cómo se sembraba, cómo se cosechaba. En la casa, pues, cómo mantenerla en buenas condiciones, cómo asearse. Recuerdo una escena de la película del Nombre de la Rosa, donde los niños están participando en el aseo, que consistía en despiojarse. Así como los vemos con los primates, que se reúnen para que unos y otros se ayuden a quitarse de los animales que los maltratan. En esta escena se ve cómo la niña, que es una de las protagonistas, es la rosa de la novela y de la película, está despiojando a unos adultos. Pues tenían que aprender eso, y eso pues es una forma de educación. Pero de pronto, en la Edad Media, surge la escuela, teniendo como antecedente, pues, experiencias griegas, porque, pues, los filósofos nos dan cuenta de que para filosofar se reunían para discutir y los adultos compartían sus planteamientos, sus problemas, sus soluciones con niños. Bueno, alguien puede decir que no era tal y yo puedo admitirlo porque pues no estaba bien definido exactamente qué cosa era un niño. Pero había adultos y jóvenes, y muchos muy jóvenes, dentro de las discusiones filosóficas. Los diálogos de Platón, y especialmente a mí me ha interesado estudiar esto en El Banquete, de cómo efectivamente los muy jóvenes eran educados en las habilidades lingüísticas, cómo estructurar correctamente una frase, cómo estructurar válidamente un argumento y cómo comunicar oralmente los resultados de sus trabajos. Y estas tres habilidades lingüísticas se convirtieron en el trivium, que es la gramática, la dialéctica lógica y la retórica. Y durante mucho tiempo, hasta nuestros días, estas habilidades lingüísticas son fundamentales en la formación de los niños. Y la adquisición de estas habilidades lingüísticas no termina jamás. Algo se aprende en la niñez, se sigue aprendiendo más adelante, y cuando ya estamos a punto de dar el paso hacia las raíces de los árboles o hacia nuestra transformación en ceniza, pues seguimos dándonos cuenta que estas habilidades que exige la gramática, la retórica y la lógica nos siguen demandando un esfuerzo. Son habilidades que jamás se termina de depurar, de mejorar. Pero quiero detenerme en el concepto de escuela. Escuela viene del latín, escola, y a su vez del griego, escolé. Y era este espacio que daba a entender la idea del ocio, recreación o tiempo libre. Se reunía a los niños, y como ya dije, a los griegos, para que aprendieran, pero de una manera divertida. Se educaba a los niños entreteniéndolos. Pero era también ese espacio que los distanciaba a los muy jóvenes, a los niños, de las obligaciones habituales y del trabajo. Entonces, la escuela está vinculada precisamente a esa etapa del desarrollo de una persona, en donde su desarrollo tiene que ver con el aprendizaje, pero de una manera divertida. Y en esto lo vemos si atendemos la historia de las escuelas. Las escuelas han dependido, pues, de lo que se considera las diferentes etapas de la persona. En México, educación básica, educación media, educación superior. La básica es para los niños, se dice explícitamente. La media para los adolescentes, lo que quiere decir que ya no son niños, pero tampoco adultos. Y finalmente, el nivel superior, que está orientado a la educación ya de las personas en estado de adultez. Pero todo lo que pasa en el mundo de la escuela y en el mundo fuera de la escuela, si observamos con atención, también tiene que ver con cambios, con transformaciones muy importantes en el siglo XX, lo que a mí me tocó vivir, que la segunda parte del siglo XX, y lo que va del siglo XXI, en la estructura de las familias. Mi familia, cuando yo era niño, era harto distinta a mi familia ahora, que he formado pues con mi esposa y mis hijos. Ha cambiado significativamente. Lo mismo la forma en que nos criaron. Yo recuerdo que era habitual, en mi caso no, pero era habitual que las familias contrataran a mujeres que permanentemente estaban lactando a los niños, las nodrizas. Por algún problema que hubiera en la madre, había personas dispuestas a atender a los niños con leche de mujer, digamos leche materna. Hoy este problema se resuelve pues utilizando biberones, leches artificialmente elaboradas. ¿Qué otra cosa notable? Pues los juguetes. Ya aquí Roberto y Gonzalo han hablado al respecto. Pero yo recuerdo tener canicas, trompos, valeros, yoyos, muñequitos de plástico, en fin, pedazos de cartón, cajas de cartón, las mismas sillas de la casa eran transformados en juguetes. Y bueno, eso ya no lo veo que ocurra. Los trompos, las canicas, los valeros, ya son juguetes que los niños ni siquiera conocen. Y si los invitáramos a jugar con ellos, seguramente serían muy torpes, como los adultos somos torpes, para usar los juguetes que ahora ellos tienen y que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Pero también han cambiado las políticas públicas. El Estado ha enfrentado el problema de la sociedad, pues haciendo divisiones. Y por ejemplo, hoy, con el concepto de bienestar, pues hay becas especiales para niños con algún problema de aprendizaje, niños que no tienen la oportunidad de utilizar los recursos de otros niños, me estoy refiriendo a los niños en zonas rurales con respecto a los niños de zonas urbanas, pues para beneficiar a los que menos beneficios obtienen de la sociedad. Y una cosa muy importante es el mundo jurídico. En el siglo XX, efectivamente, se propone una declaración universal de los derechos del niño. Desde ese momento, el niño se volvió también una construcción jurídica. Lo que establece la ley como niñez es lo que se debe atender. Crea derechos y obligaciones. Y con estos derechos y obligaciones de estas personas que se denomina niños, ¿sí? Pues se han desarrollado políticas públicas muy distintas a las que yo conocí en mi niñez. Entonces, efectivamente, muchas cosas han cambiado. Hacen falta estudios como los que plantea Roberto Coyomani, Gonzalo. Hay aspectos oscuros de fenómenos como la esclavitud todavía de niños, como la explotación sexual de niños, que pues hay que considerar de manera abierta, porque hay especificaciones jurídicas con respecto a la prohibición de esclavos niños y de que los niños sean explotados sexualmente. Sin embargo, son fenómenos que existen. ¿Cómo podemos los adultos involucrarnos para que el trato a los niños, pues por lo menos eliminen esta parte oscura que tiene alguna parte de la sociedad con respecto a ellos, que es la explotación y la esclavitud? Quiero terminar este comentario señalando que nuestro buen amigo Juvenal, el director de la Academia de Lenguas Clásicas, Alonso de la Veracruz, nos invita a que, terminando este programa, escuchemos su participación en el programa de, ¿cómo se llama?, de radio, el programa de radio, a ver, déjeme ver, es este, Cinco Radio. Ustedes en el navegador ponen Cinco Radio, llegarán al programa que comienza a las 11, que se llama Así Es. El tema que va a tratar Juvenal es la formación humanística de los niños. Realidad y utopía de nuestro tiempo. Entonces, pues cumplo con la invitación, compartir la invitación que nos hace Juvenal Cruz Vega, para que lo sintonicen en Cinco Radio, terminando este programa. Pues dicho lo anterior, Gonzalo, cedo la palabra. Sí, claro, antes de ir al corte, sí, existen diferentes retos y diferentes conflictos, ¿no?, que tenemos que afrontar como sociedad y como seres humanos con respecto a este tema, ¿no?, sobre los niños. Yo planteaba que en el siglo XIX los principales conflictos era enfrentarse a una realidad que se derivaba de conflictos armados, ¿no?, y cómo los niños eran los principales, vamos a llamarlo así, protagonistas de este daño colateral de la guerra. Sin embargo, también con respecto a al análisis, a la producción de vamos a llamarlo así, ¿no?, de los estudios profundos psicológicos, antropológicos, filosóficos y sociales, también surge este tema de interés, ¿no? En la actualidad vemos que existen problemas que se destapan, como ya lo mencionó Toño, a raíz de esta reflexión, ¿no?, y a raíz de esta producción de intelectual sobre la infancia y sobre los niños. Los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad son distintos a los que, por ejemplo, Toño ya nos mencionó, ¿no? Son distintos, aunque en realidad en profundidad son los mismos, ¿no? La trata de personas, el uso de los niños como mercancía. Otro problema que ya mencionó Kuyomani es el de precisamente el de el estado psicológico y emocional de los niños al enfrentarse con esta nueva forma de estructura social en donde los padres son los que tienen tanto la madre como los padres, ya no hay un cuidador principal, o el cuidador principal se traslada a una persona ajena a la familia, o que es un familiar pero no es dentro del núcleo familiar. Cuesta trabajo entender cómo se va a dar esta transición. Ahora, quisiera a lo mejor hacer una pausa para ir al y rescatar este tipo de conflictos. Vamos a la pausa. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se... Ya estamos de vuelta en esta segunda intervención. Acerca del tema del Día del Niño, ¿no? Y estaba yo planteando antes del corte sobre estos problemas que surgen, ¿no? Que son nuevos problemas que al parecer son nuevos, pero, o más bien dicho, se destaparon, ¿no? A raíz del interés por, vamos a llamarlo así, el tema de la niñez, ¿no? Por esta producción intelectual sobre el tema de la infancia. Y los principales temas son la prostitución, la trata de infantil, e incluso ahora vemos problemas psicológicos como los que les mencionaba, ¿no? Que surgen a partir de la desintegración familiar, que también es un tema que ya tocó todo, ¿no? Y sobre la educación también. ¿Cómo educar a un niño con la irrupción de la tecnología en su vida? Porque si bien el niño está en contacto con todos estos, vamos a llamarlo así, ¿no? Con todas estas innovaciones tecnológicas que son hechas pensando en las necesidades humanas como herramientas para responder a determinados problemas, son asequibles a los niños, ¿no? Y son tan, vamos a llamar, tan fácil de manejar que están hechas pensando en los niños. Es decir, que cualquiera pudiera manejarla y no le cueste trabajo. Bueno, todos estos conflictos, y no, a lo mejor puedo dejar a muchos otros, ¿no? Como dentro de la violencia infantil, el maltrato psicológico dentro de las familias, porque como bien se menciona, ¿no? La educación que nos dan nuestros padres de primera mano es una muy diferente a la educación como se va dando de generación en generación, y hoy vemos problemas de ansiedad, problemas a lo mejor que antes no se tenían contemplados y que también no se habían investigado, como tal es el déficit de atención, hiperactividad y como los trastornos de personalidad, ¿no? Y limítrofes de personalidad, y esto se agudiza, es cada día, es un tema que se agudiza y que se va dando a conocer, y que tal vez tiene que ver mucho con este problema social al atender algunos aspectos como por ejemplo el del bienestar, el de una vida digna o digna dentro de los parámetros sociales establecidos, desatendemos otras, ¿no? Como puede ser el emocional, como mencionaba anteriormente. Yo soy parte de esa generación en donde los padres tenían que salir a trabajar para garantizarnos una mejor vida, y de todos modos la vida que teníamos no era de las condiciones óptimas porque estábamos atravesando bajo muchas constantes crisis. El resultado de nuestra generación es el resultado de las crisis económicas, y este resultado de las crisis económicas tuvo como consecuencia la pobreza extrema o la carencia de recursos. Incluso en la educación hoy, para poder educar a un niño se necesitan recursos económicos, porque si no tienes esos recursos no puedes recibir adecuadamente la educación. Cuando en otras épocas o en otra instancia del tiempo podríamos ver que no importaba las condiciones tanto económicas dentro del siglo XX, con tal de que tú aprendieras, ¿no? El hecho es que en la actualidad existen nuevas producciones de materiales didácticos que ofrecen una mejor calidad de educación, y que si no tienes al alcance ese tipo de materiales, la educación puede ser a lo mejor un poco más o menos fructífera. Yo le comentaba a mi hermana, ¿no?, de cómo nos educaron a nosotros en la escuela, cómo se educa hoy, y la cantidad de cosas que se te pedían en la escuela cuando nosotros estábamos en la escuela, y la cantidad de cosas que te piden ahora en la escuela, yo cuando tengo a mis hijos y mi hermana que tiene sus hijos, es totalmente distinta. Ahora el uso de las tecnologías a lo mejor ha ayudado a que los seres humanos tengamos más información, pero el uso de la información a su vez también ha hecho que nosotros los seres humanos seamos ignorantes o, ¿cómo se dice?, funcionales, ¿no? Dentro de la escuela, cuando estaba dando clases a nivel medio superior, teníamos que confrontarnos con este copia y pega, ¿no? En la actualidad ya no es así. Hay que confrontarse con nuevas invenciones que son el chat GPT, del cual hablamos en programas anteriores, y las inteligencias artificiales, que son las que prácticamente están dando, son herramientas que utilizan los estudiantes para cumplir con las tareas. Entonces esto obliga a los mismos maestros a innovar en cuanto a las técnicas de pedagogía y a la forma en cómo transmitir el mensaje. Ahora, si estos problemas de educación, estos problemas sociales, estos problemas de violencia solamente son parte de un todo, ¿no? Y si agudizamos más y si nos ponemos a buscar un poco más y rascamos más acerca de qué conflictos pueden surgir en la infancia, tal vez nos encontraríamos con que no hay una solución próxima, ¿no? Que tienen solución, que hay muchas soluciones, sí, pero hay tantos problemas que son un reto para la humanidad misma, ¿no? Y que también son un reto en cuanto a lo social, ¿no? En la sociedad mexicana tenemos algo, esto nuevo, ¿no?, que surge a partir de la violencia generada por el narcotráfico, ¿no? Y los niños que salen de la escuela y que se drogan, o que ya sea que sean consumidores de drogas o que sean partícipes de la delincuencia organizada. Entonces, vemos que estos nuevos problemas, estos nuevos conflictos, son reflejo de un problema económico, son reflejo de un problema, vamos a llamarlo así, también político, un problema social muy profundo, y que, como dice, a lo mejor poniendo palabras tan trilladas y tan repetidas, que vuelven a hacer eco en nuestra conciencia, es de que si no se atiende las causas, no podemos entonces solucionar dichos problemas, ¿no? Las causas de la desigualdad social, del desequilibrio, del clasismo mismo, son las que nos tienen en estas condiciones y que nos invitan a pensar en cómo afrontar estos nuevos conflictos, y también en cómo solucionar a partir de políticas que permitan, y de reflexiones filosóficas, sociales, sociológicas, antropológicas, psicológicas, sobre este tipo de conflictos, ¿no? cómo solucionarlo, ¿no? Y todo depende también de las circunstancias en las cuales te encuentras, de las circunstancias particulares de cada nación, de cada país, de cada región, ¿sí? Y yo la verdad es que la solución no la veo muy próxima, ni siquiera puede haber políticas que a lo mejor intenten dar el paso, pero no hay otra solución más que la del amor. La del amor al prójimo, y muchos dirían, no, pero si de amor no se come, no, pero a lo mejor no el amor como lo entendemos en la actualidad, sino en la misma y en la más íntimo sentido del amor, el más esencial sentido del amor. Esto que ha unido a las sociedades y que se da cada vez que hay una catástrofe, una tragedia. Y esta es una solución que nos ha invitado a unirnos como sociedad desde momentos arcaicos, ¿no? La empatía por el otro, esa es la esencia del amor, ¿no? El sentir hacia otro, porque el otro soy yo y porque no solamente quiero salvarme a mí, sino a los demás, ¿no? Entonces, no hay como tal una solución pronta, sin embargo, esta reflexión tanto de los problemas de los niños, que responde a problemas sociales íntimos de la humanidad, yo quisiera pensarlos como posibles, ¿no? Como posibles soluciones que tal vez no tienen nada que ver más que con la forma en cómo nos dirigimos los unos a los otros, ¿no? Y también arreglando, claro que sí, nuestras desigualdades sociales. Estas desigualdades sociales que le hacen daño a la gente. Yo sé que dentro de una perspectiva a lo mejor actual capitalista, y se puede tildar de comunista lo que estoy diciendo en este momento, sin embargo no es tanto esta perspectiva comunista ni capitalista la que tiene que operar, sino más bien dicho es algo que en esencia le corresponde a cada sociedad al unirse, ¿no? Es tratar de que, por ejemplo, las personas que más tienen cumplan con la ley, ¿no? Y que las personas que son menos favorecidas reciban de la misma ley y de las mismas instituciones, ¿sí? la adecuada atención, ¿no? En tanto a justicia, en tanto a derechos, en tanto a educación, en tanto a leyes que permitan un mejor desarrollo de lo humano. Coyomani ya nos decía, ¿no? Que en la actualidad queremos que los niños sean como adultos. Y sí, nos surge. ¿Por qué? Porque los niños, la principal, a lo mejor bajo mi experiencia, ahora como padre y también como maestro, el principal interés de nosotros los adultos porque los niños sean adultos es para que sean autosuficientes, ¿no? Se prepara para eso, para que los niños puedan vivir sin necesidad de los padres, vivir por ellos mismos. Pero en la actualidad vemos cada vez más que, por ejemplo, en las sociedades mexicanas y también a raíz de que nuestra cultura es así, ¿no? Proteccionista, fraternal y sobre todo amorosa del lado de las madres y de los padres, vemos que los niños en realidad cada vez van siendo, los adultos van haciendo cada día más niños, ¿no? Es decir, se comportan todavía como niños. Es contrario a lo que nos decía Coyomani, ¿no? Que se quiere que los niños sean adultos, pero no, en realidad cada vez son más niños los adultos. Y eso es, no sé en qué medida puede ser bueno o malo. Sin embargo, y me refiero a que no hay esa autosuficiencia económica, que emocionalmente todavía hay mucha dependencia de los padres y también de las personas que están a cargo, ¿no? Y también esto nos lleva a otro tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, la educación en los niños lo que se pretende es eso, ¿no? Que no se mueran tan rápido. Incluso las iniciativas de salud, toda esta campaña de vacunación es a favor de eso, ¿no? Que tengamos una población infantil con miras a que, o con proyecciones a que en un futuro esa población infantil sea los futuros trabajadores o los futuros que sostienen la economía de determinada nación o de determinado país. Ahora, ¿cómo estas iniciativas, ¿no?, que tienen que ver con los derechos de los niños o estas iniciativas a favor de los niños, muchas veces son fuente de manipulación para cancelar dentro de la misma sociedad a aquellas políticas que no convienen, ¿no? Y a lo mejor también surgen aquí problemas de distinta índole, como el de la manipulación, ¿no? Como con tal de proteger esta capa de la sociedad, que son los niños, hay muchos políticos que se agarran de ahí, y no solamente políticos, empresas, que se agarran de ahí y se agarran de este tema para el beneficio propio, ¿no? Y vemos el caso de estas teorías conspirativas de Norteamérica, de QAnon, en donde se cancelan muchas muchas de las producciones, ya sea artísticas, incluso se cancelan políticas mismas porque van en contra de los derechos de los niños, incluso de las empresas. Y es muy polémico porque este tipo de cuestiones, porque por un lado está el interés empresarial y por el otro el interés político, y cómo utilizando la bandera de los niños, ¿no?, esta preocupación de la infancia, se da esta confrontación. Entonces encontramos nuevos problemas, nuevos conflictos que tienen que ver ya con los generados anteriormente por las generaciones anteriores, y que ahora nos dejan a niños pues prácticamente frágiles, ¿no? O muy o no tan frágiles, sino más bien dicho que con una capacidad emocional que es sensible a la sociedad, ¿no?, al ambiente. Entonces, para cerrar mi comentario, este tipo de conflictos nos obliga a nosotros como sociedad a generar nuevas propuestas, nuevas ideas que tengan que ver como la manera de cómo solucionar estos problemas. Cuyomani. Difiere un poquito con lo que acabas de mencionar, o sea, sobre todo lo último. Difiere un poco porque quizás sí, haya como esta generación de cristal, como será llamado, ¿no? Pero esos fueron los niños de hace 15 años, quizás, ¿no? Donde hoy ya son adolescentes. Algunos ya adultos, ¿no? Llegando apenas a la mayoría de edad, que son, llamémoslo así, muy, muy sensibles, porque vienen de como una generación, llamémoslo así, donde se les proveía todo, ¿no? O sea, les tocó una generación de los, de los 90, finales de los 90, donde se les intentaba dar todo, ¿no? Y hoy vemos, inclusive es pasar de todo, ¿eh? Y es por eso que vemos hoy consecuencia de ello 20 años después. Por eso hace un momento cuando decía, vamos a ver las consecuencias, es que si hacemos un corte transversal, ¿no?, más o menos se notan los resultados en esto en 15, 20 años. Entonces, hoy yo lo que veo, y por eso mencionaba estos problemas de estado de ánimo ya presentes en los niños, como es la ansiedad y la depresión, es que cada vez son menos sensibles a O sea, es como si hubiera sido la parte totalmente contraria a la de su generación anterior, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo que pareciese, ¿no? Porque digo pareciese, que no pasa nada, ¿no? Por eso insisto, ¿no? Que muchos que quieren... O pareciera que son adultos ya, pero no, simplemente es de que no, ya no emiten emociones como normalmente lo tendría que hacer un niño. Y digo normalmente en cuanto a estándares, ¿no? Hoy vemos que se en sí misma, en un celular, en una computadora, en una tablet, en una consola portátil, en un libro, en y ahorita con la pandemia, pues, o una de dos, o se aislaron por completo, o convivieron un poco más de manera interna, pero hay muy pocos instrumentos que puedan medir esto, ¿no? Solamente nos quedaría escuchar la anécdota y las experiencias propias, ¿no?, que uno vivió en este aislamiento de la cuarentena. Pero de las generaciones que vienen, pienso que van a ser cada vez menos sensibles a muchas otras cosas que por las que hoy muchos se quejan, y que en su momento éramos más tolerantes, pero como que había cierto equilibrio, ¿no? Ahora ahorita mencionabas esta cuestión de la independencia. Esa según tenía por ahí algunos maestros que también me decían que el problema va a estar ahí aunque estés físicamente o no, ¿no? O sea, en este caso te podrías ir del otro lado del mundo, te podrías ir a otro planeta, pero si no resolviste el problema, aún así vivas con la persona a un centímetro de ti, y o insisto, al otro lado del universo, el problema va a estar allí si no se resuelve. Entonces yo lo que estoy observando mucho es que hay una gran distorsión de esto que se llama apego. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Toño esto, que los conductistas, ¿no?, son los que más hicieron experimentación sobre ello y que vieron la gran importancia que tiene, ¿no?, un apego y desapego sano. Y que hoy, ahorita que mencionaban, por poner un ejemplo, ¿no?, Toño me dijo, no, ahorita se sustituye la leche materna por la leche en polvo. Vemos cómo antes había todavía un proceso, ¿no? Claro, a partir de creencias de que, independientemente si era niño o niña, se le quitara esta alimentación hasta cierto tiempo, ¿no? Hoy los médicos proponen también un tiempo determinado. Sin embargo, ahora los papás, que cada vez son más indiferentes, eso es lo que yo he observado, como que esta parte de autoridad, que es un concepto que ojalá podamos discutir un poquito más, también está un poco distorsionada, ¿no? Porque pareciera que se sienten tan autosuficientes que piensan que la decisión es solamente de ellos, cuando la educación, y bien lo mencionaba Toño, ¿no?, es formal, no formal e informal. Es decir, lo que está en la escuela, lo que dan cursos extras, ¿no?, pero con un formato lo más formal posible, y lo que aprende uno con lo que nos rodea, ¿no?, que en este caso es la familia, los vecinos, y aquellos que hacen algún oficio o algún trabajo, etc., que permiten al niño aprender más cosas de su entorno, ¿no? Entonces, este también aislamiento por parte de los padres en la toma de decisiones, en la que no involucran a los tíos, a los abuelos, a otras personas, inclusive a los maestros, ¿no?, porque son estos mismos los que, si es que el maestro quiere poner algún límite, son los papás que llegan y defienden al niño independientemente de si lo que hizo no fue correcto. Pues vemos cómo estas culpas, ¿no?, comienzan a darse por este no proceso sano del apego y desapego, porque después empieza a ver las consecuencias, ¿no?, cuando el niño comienza a reclamarte, cuando te das cuenta que o no le diste lo que necesitaba o le diste de todo porque a ti no te lo dieron. O sea, vienen muchas cosas que de la niñez del adulto comienza a tomar formas muy perversas ya después, y que, bueno, cada vez vemos esas consecuencias, ¿no? Y pienso que vienen generaciones ya cada vez no sensibles, ¿no? Así como vemos esta hipersensibilidad en estos días, pienso que en unos añitos, una década, no, quizás menos, quizás más, sea algo todavía contrario a esto, y quizás estemos hablando de este tema de manera muy distinta. Y también con ello de la autoridad, pues vemos, ¿no?, que esta información que antes las escuelas, como ahorita mencionaban, se peleaban por ver quién daba esa información, hoy es qué hacemos para que el niño pues pueda discriminar toda esa información y que lo pueda ocupar, ¿no?, para su beneficio, y no en otras actividades que puedan perjudicarlo, perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, es una gran tarea que como adultos tenemos y que la escuela pues ya no es suficiente, ¿no? Entonces, esto ahorita con la pandemia se vio que es muy necesario que se vuelva esta educación más colectiva, ¿no? En la que, y lo dijo López Obrador, ¿no? Cuando inclusive muchos se burlaban, ¿no? Cuando decían, es que hay que permitirle a los abuelos ya ser de nueva cuenta partícipes en la educación de los más pequeños. Y yo por ahí escuché algunos que decían, ay, no, mi suegra, no, porque tiene esto, ay, no, mi papá, no, porque a mí no esto, a mí sí esto, mi mamá me hizo el otro. O sea, entonces vemos cómo los adultos de hoy no resuelven problemas de su niñez y entonces están perjudicando a sus niños, aunque piensan que están ayudando. Y entonces vemos cómo hoy los más pequeños están en un mundo totalmente muy quebrantado, ¿no? Entonces, con la hiperinformación, con los apegos y desapegos no sanos, con un sinfín de dificultades a las que se están enfrentando, pues vemos que hoy los niños tienen que crecer sí o sí, quieran o no quieran, porque el sistema, el ambiente, así se los está pidiendo. Y vemos que o una de dos, o se vuelven más rígidos, o de plano les vale todo, ¿no? Entonces, algunos son tan rígidos que buscan por donde sea que aquello que hagan les dé una gran seguridad, ¿no? Entonces buscan métodos comprobados y muchos lo traducen como, ah, es que el niño es inteligente, ah, es que el niño es disciplinado, ah, es que etc, etc, etc. Y hay como otros que dicen, no, pues sabes qué, pues ya no, y hoy dicen, ah, pues tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? O hiperactividad, o tienen. Entonces, vemos cómo el comportamiento de los niños, a consecuencia de estos ambientes tan extremos en cuanto a lo que está haciendo el adulto, pues ya comienza a dar sus consecuencias. Y también, que quizás ahorita no dé tiempo, pero ojalá en algún programa posterior podamos ponerlo sobre la mesa, es el concepto de aburrimiento. Hoy el niño prácticamente no se permite aburrirse. Si está haciendo una cosa y ya se cansó de ello, pasa otra y pasa otra y pasa otra. Y yo no he visto que el niño realmente se aburra, porque el aburrimiento es un proceso que todavía a algunos nos tocó. Y ahorita que mencionabas, Toño, el concepto de tiempo libre era lo que permitía, ¿no? La reflexión, inclusive el pensar en todo o en la nada, en esta parte de observar cosas que normalmente no se observarían porque pues, te mantienes ocupado, ya llames en la tarea o en un juego o en una actividad que estás aprendiendo o en algo que en esta parte del aburrimiento el proceso es totalmente distinto. Entonces, para ir cerrando, pienso que el ambiente en el que estamos, a pesar de las ventajas que podríamos hablar en cuestión de la niñez, en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus obligaciones, en cuanto a las oportunidades que hoy tienen, versus los ambientes que estamos creando, que desafortunadamente pues son muy parecidos a los que hoy viven también los adultos, ¿no? Y que estos son creados por estas empresas que pues supuestamente crearon una filosofía administrativa y laboral para que no fuera así, pero vemos que hoy es totalmente distinto y que bueno, este concepto de esclavitud, ¿no? Que se supone que ya fue descartado hace ya mucho tiempo, pues vemos que no lo fue, sino que se ha transformado solamente en conceptos diferentes y que pareciera se está llevando hacia los niños. Y ahora, y con ello quiero terminar. Esto es mucho de la sociedad urbanizada, que cada vez es más, ¿no? Ahorita veo videos de personas que se trasladan de un lugar a otro por carretera y veo que esta parte de la urbanización crece y crece y crece y crece y pues esto que estamos aquí mencionando tiene que ver mucho también con este contexto. Si nos vamos a partes mucho más lejanas, el tiempo es distinto, las actividades son distintas, la información también llega distinto. Quizás ahí todo lo que estemos ahorita comentando no coincida, Sin embargo, pues muchos, o por decisión, necesidad, tienen que irse a este cúmulo de personas, ¿no?, en el que nos encontramos todos y estamos en este ambiente tan estresante, como otros que a lo mejor porque su profesión así se los pide, tienen que ir a estos lugares lejanos y se dan cuenta de esta diferencia. Sin embargo, quien sale de aquí va para allá, busca que los de allá, por su, bueno, y supuestamente porque se desarrollen, adopten conductas que están comprobadas que estresan, que provoca problemas psicológicos, conductuales, etc, etc, pero se intenta imponer. Y cuando uno va quizás de visita, uno va quizás porque tiene familiares allá, te das cuenta de las diferencias y dices, ah, cuánto quisiera que fuera un poquito como acá y no allá, ¿no? Pero hay esta lucha, ¿no?, de que tiene que ver mucho por la cuestión cultural, económica, política, en la que los niños pues viven actualmente. Con ello cierro mi comentario. Pues muchos son las perspectivas que pueden ayudarnos a abordar el tema, el objeto de estudio de la niñez. Quiero utilizar esta intervención para plantear una pregunta. ¿Qué debemos hacer para educar a los niños hoy? ¿Cómo podemos organizar las actividades cotidianas, incluyendo los de la escuela, para que los niños sean mejores que nosotros? ¿Cómo educarlos? Si nos planteamos esta pregunta, inmediatamente resalta la estructura de lo que se nos está pidiendo. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo definir la intención? Y si lo vemos de esta manera, que el mundo de la educación de las personas, especialmente de los niños, requiere de una definición de, bueno, qué hacer y para qué hacerlo. Es un mundo intencional. Y lo que inmediatamente salta es que debemos intentar definir este sistema intencional, pues a partir de la intencionalidad colectiva de la sociedad. Y esto inmediatamente nos remite a la política, porque la política es precisamente donde se discuten y se resuelven los problemas de manera colectiva. Se puede presentar un proyecto, pero bueno, se legitima colectivamente. Y la pregunta entonces se reduce, y en el contexto de la 4T, ¿qué hacer? ¿Qué principios podemos utilizar para definir el problema de la educación de las personas, especialmente de los niños? Lo que se plantea, y esto es histórico, es de construir una sociedad que tenga determinadas características. Primero, que sea una república. ¿Y qué significaría esto? Bueno, ya Gonzalo y Roberto lo han señalado. Pues significa vivir en un mundo regido por leyes, donde sean sancionadas las discriminaciones, las distintas discriminaciones que existen todavía el día de hoy. Discriminaciones de sexo, de edad, de religión, de clase, y por lo tanto ir trabajando para eliminar el clasismo, el racismo. Y en el comportamiento colectivo y personal, pues ir contrarrestando este tipo de relaciones que llamamos corrupción. Y debe tratarse explícitamente. Tenemos que ir poco a poco haciendo a un lado estas relaciones discriminatorias, racistas, clasistas y corruptas. Pero al mismo tiempo, queremos una sociedad democrática, donde todos tengamos la oportunidad de incidir en lo que nos afecta, tanto colectiva como individualmente. Entonces, esto pasa por aceptar, promover y socializar el principio de nuestra sociedad que se basa precisamente en la soberanía popular. Entender qué significa esto. Entonces, construyamos una república a partir de del principio de la soberanía popular, pero ¿cómo hacerlo? Pues, derivando de las propuestas políticas basadas en esta intención de construir una nueva república a partir del principio de la soberanía popular, pues derivar propuestas, acciones que se traduzcan en relaciones cotidianas, que se repitan todos los días. Y a partir de estos principios que he mencionado, participar activamente en política. El lema que se propone es: juntos hagamos historia. O sea, se nos invita a ser actores, no pacientes. Si hay derechos reconocidos en la Constitución, pues entonces no defenderlos, ejercerlos. No lamentándose si se violan o no se violan. Si se violan, pues actuar de manera que ya no se sigan violando. ¿Y cómo? Pues ejerciendo el derecho, por ejemplo, el derecho a pensar libremente, a escribir libremente, a hablar libremente. Y esto nos remite entonces a las habilidades lingüísticas. Para que esto se produzca y modifique la sociedad cotidianamente, pues debemos mejorar todo eso que nos permite comunicarnos. Tiene que ver con mejorar nuestra habla, mejorar nuestra escritura y mejorar nuestros procesos de argumentación. Entonces, esto nos llevaría a detectar fácilmente las falacias de los argumentos válidos. Los fake news prosperan porque a veces no sabemos distinguir cuáles son las condiciones de una comunicación objetiva, de otra que solamente manipula. Entonces, incrementar estas habilidades lingüísticas nos permite participar cotidianamente en una empresa que colectivamente se ha definido en México y que conocemos como 4T, que se podrá seguir discutiendo, por supuesto. Lo que significa entonces también admitir como método racional la discusión, aprender y, en fin, creo que teniendo la perspectiva de una república democrática laica y donde se concrete la justicia social, se podrían diseñar actividades tanto en el mundo de la educación formal como informal para mejorar, no de la noche a la mañana, sino paulatinamente, la sociedad en la que vivimos. Gonzalo. Sí, Toño. Sí, efectivamente. Dentro de este proyecto de la Cuarta Transformación, debemos de poner el principal interés en estos rubros, ¿no? Que tienen que ver con atender las desigualdades sociales, pero también tienen que ver con estas políticas que vayan en contra de la corrupción. ¿Y cómo hacerlo? Precisamente la educación es la base, ¿no? De esta, vamos a llamarlo así, ¿no? Propagación de esta nueva forma de ver la nación mexicana, lo que se espera. Todo esto con la finalidad de crear un país próspero, ¿no? Y que tenga la suficiente fuerza para afrontar los problemas interiores y exteriores, ¿no? La educación es fundamental. Los niños son el futuro, ¿no? La primera vez que escuché esa palabra, yo decía, ¿por qué, no? Y cada vez que entraba yo a la clase, sí, me daba cuenta por qué son el futuro. Porque dentro de toda sociedad, ya sea económica, políticamente y espiritualmente, la reproducción de la humanidad está ahí, en esa parte, desde la infancia, de nuestra cultura misma. Los niños son el legado de los seres humanos, ¿no? De los humanos, y que van perpetuando la existencia humana. Pero es el legado de las costumbres, el legado de la cultura. Y si seguimos propagando esta cultura clasista, estas desigualdades sociales seguirán. Coyomani lo dijo, ¿no? Hace un rato. Hay que ver desde la urbe, pero también desde las zonas menos urbanizadas, las zonas rurales, atender sus propios problemas. ¿Qué problemas tienen? Ahí, si vamos a ese punto y nos ponemos a investigar y atendemos esos problemas, nos daremos cuenta de que no tan, a lo mejor, ni la corrupción ni el clasismo está tan enraizado ya en la urbe como en esas zonas rurales también, ¿no? Es decir, que podríamos ver cómo se trata a los niños, y no solamente a los niños, ¿no? Sino la estructura social es diferente, o puede variar, sí, dependiendo, ¿no? Y que los problemas, al parecer, pueden ser diferentes, pero la violencia sigue siendo parte fundamental de los problemas y de los conflictos, ¿no? Y también algo que se ha venido haciendo, tal vez tacharlo de atacar, ¿no? Es a la justicia, esta estructura judicial y jurídica que no ha funcionado lo suficiente como para poder asegurar que estas desigualdades sociales sean menos, ¿no? Que el clasismo se distribuya. Nosotros lo vemos desde la educación, pero también si las leyes no te permiten, o tal vez las leyes están a favor de unos cuantos, todo el sistema se cae. Por eso es la principal atención también de que los niños, y con respecto a esto de los derechos de los niños, que tiene que ver mucho con el marco de la ley, ¿no? ¿Cómo educar a los niños cuando, bajo esta perspectiva, bajo este criterio, ¿no? De que tienen derechos cuando la ley misma no garantiza sus derechos, ¿no? Porque la trata de personas y la trata de blancas y esto que se llama esclavitud, ¿no? En la actualidad, pues es permitida por, si no por la ley de México, por la ley de muchas naciones, ¿no? Incluso hasta encubierta, y no se ha hecho nada, ¿no? Yo recuerdo que en Puebla, mi abuelita le tenía mucho miedo a cierto sector, a ciertas personas de Tlaxcala, porque se dedicaban, ¿no? Se decía que eran zona de padrotes. Y sigue existiendo, y no va a cambiar, y no ha cambiado, ¿sí? ¿Por qué? Pues es un buen negocio, y si los negocios son buenos para y dejan dinero, pues van a seguir haciendo, y a costa de quien sea, ¿no? Y no importa los niños, no importa ni siquiera, no importa la calidad, no importa el humano, lo que importa es el beneficio. Si nosotros quisiéramos cambiar, tendríamos que cambiar el sistema judicial, tendría que ser un sistema judicial efectivo, y tendríamos que cambiar también nuestra forma de cómo trabajamos para obtener los beneficios, ¿no? Y cómo vivimos, cómo obtener nuestras riquezas. Yo sé que a lo mejor, les digo, ¿no? Suena como algo muy de protesta, pero la situación de calle de los niños no ha cambiado, o sea, ahí sigue habiendo niños de la calle, a pesar de todos estos organismos, ¿no? De todas estas instituciones, los conflictos se siguen agudizando. Y es lo que tenemos que ver, ¿no? No es cómo frenar ni cómo parar, sino cómo transformar estas condiciones, a pesar de que haya muchas fundaciones dentro de la empresa, de las iniciativas privadas, ¿no? Pero que muchas veces se hacen con la intención solo, no solamente de mejorar su sociedad, sino de mejorar en cuanto a evasión de impuestos, evasión fiscal. Entonces, o sea, lo que busque ellos, a lo mejor lo que su panorama está dentro de un ganar-ganar, y la verdad es que ese ganar-ganar no existe, ¿no? Si hay una mala intención, si no se hace desinteresadamente, entonces ese ganar-ganar es imposible, ¿no? Atender este tipo de cuestiones, ¿no? Del rezago de la sociedad, ¿no? En sectores vulnerables. Atender este tipo de demandas sociales que tienen que ver con desde la infancia hasta los adultos, es cuestión de este luchar constante y que venimos diciendo en el programa de esta revolución de las conciencias, esta liberar la conciencia. Pero a pesar de que los problemas sean a lo mejor muchas veces tan conflictivos e imposibles de solucionar, hay que hacer el esfuerzo y hay que intentarlo, ¿no? Intentarlo y luchar por ello, ¿no? No solamente en esta ocasión, que es este programa con motivo del Día del Niño o del Día de los Niños, es luchar por ellos, sino saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. No para utilizarlos, ¿no? Sino qué es este problema, esta parte de la sociedad, bajo qué problemas se enfrenta, ¿no? ¿Sí? Ya Coyomani nos está diciendo, ¿no? A lo mejor difiere de mí en cuanto a la perspectiva de que son más sensibles o que son menos sensibles, puede ser también. Sin embargo, todos estos conflictos, ¿sí?, se van a seguir dando y se van a transformar y se van a cambiar, y eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Cómo enfrentarlo? A través de políticas, a través de reestructuraciones del lado de las instituciones, y también yo lo que digo es que enfrentarlo con este tipo de valores que a lo mejor en muchas ocasiones se ven como espirituales, pero sí fortalecer las bases morales, fortalecer las bases espirituales desde la infancia, para que puedan funcionar como protectores, ¿no? Ante este tipo de acechos, ¿no? Hablamos de que el miedo es la principal forma en cómo opera aquellas personas que quieren dominar, ¿no?, el poder. El miedo es la principal base para poder manipular a las personas. Y si nosotros tenemos esta esperanza y esta esperanza en el amor, esta esperanza en este valor tan importante, y si lo voy a llamar sagrado, ¿sí?, lejos de cualquier religión, yo creo que es posible a lo mejor pensar en un mejor futuro y un mejor porvenir desde la infancia hasta para la humanidad misma, ¿no? Y a lo mejor este sería mi último comentario por cuestiones de tiempo, y le doy la palabra a Roberto. Adelante, Roberto. Pues ya solamente para mencionar algunas cositas así muy, muy rápido. Ojalá algún día podamos hablar sobre el aburrimiento, ¿no? Cómo es que se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cuál es su función? Para poder entender esto del ocio y el tiempo libre, porque pareciera que los dos conceptos son lo mismo, pero no, son muy, muy diferentes. Y afortunadamente, López Obrador en las mañaneras lo ha intentado diferenciar, ¿no? Cuando habla sobre los jóvenes, ¿no? Y trata de defender esta posición cuando algunos llegan con cuestionamientos de por qué se les da dinero a ellos, ¿no? Y bueno, intenta López Obrador explicar, ¿no?, esta gran diferencia entre ocio y tiempo libre para que no caigan en las manos de la delincuencia. Entonces estaría interesante algún día hablar sobre el aburrimiento, porque pienso que es clave en mucho de el por qué los niños hoy tienen problemas de adultos, ¿no?, siendo que son niños, ¿no? Insisto, entre ellos la ansiedad, la depresión, problemas de autoconcepto, de autoimagen, etc. En resumen, autoestima, distorsión de la realidad entre ellos también, de sí mismos, ¿no? Y por ello problemas como la bulimia, la anorexia, etc., ¿no? La hipersexualidad, ¿no? Pero en este caso un poquito se ha enfatizado en las niñas, ¿no? En fin, muchas otras cosas que también son consecuencia del no trabajo del adulto, ¿no? Por esta cuestión de que todavía muchos adultos, por cuestión mercantil o esto, por muchas circunstancias, pues todavía intentamos, o se intentan, ¿no?, que sigamos siendo niños, y pareciera que un niño es el que educa a otro niño, o al revés, ¿no? Hay algunos que vemos que los niños pareciera que ahora están educando a los adultos. Pero también algún día ojalá que podamos ver esto del control, ¿no?, que es la imposición y la limitación de habilidades versus la libertad, que es la suma y el desarrollo de habilidades, ¿no? Por ello su gran diferencia de control y de libertad. Y pues cómo es que, por ejemplo, ahorita que en otros programas Toño lo ha hecho evidente, pero que ahorita en estos últimos no lo hemos comentado mucho, pero las universidades, ¿no? Cómo es que pues hace falta que dé una visión cada vez más social, ¿no?, que su utilidad sea hacia las mayorías y no solamente hacia algunas minorías, sobre todo capitalistas, ¿no? Y vemos que se producen profesionistas para que tengan un buen empleo, pero no para tener una buena vida. Entonces, en fin, son muchas cosas que van relacionadas desde la parte adulta hacia la niñez, que podríamos discutir, y que quizás en otros lugares estaríamos ahorita hablando de cosas muy bonitas, ¿no? Como de qué canción escuchabas, qué jugabas, qué te imaginabas y qué. Pero pues también hay que ver o asumir esta responsabilidad como adultos de que para que podamos compartir eso con tranquilidad, pues veamos que quienes vienen después de nosotros pues tengan eso y más, ¿no? Pero pareciera que estamos haciendo lo contrario. Con ello cierro mi comentario. Pues efectivamente, como suele ocurrir y no se puede evitar, algo que comienza debe terminar. Y pues el programa está llegando al final de esta transmisión dedicado al Día de los Niños, a reflexionar sobre este objeto que podemos y que se denomina niñez. Quiero solamente recordarles que hemos recibido la invitación de nuestro amigo Juvenal Vega, que es el director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, pues para que lo acompañemos en el programa Así Es, que se transmite por la HR 5 Radio en el 1090 de la AM. A las 11 de la mañana comienza su programa, y desde aquí pues mandamos un saludo a Juvenal, que entre otras cosas el pasado 18 cumplió 527 años. O sea que feliz cumpleaños, Juvenal. Y recuerde usted, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y los viernes de 9 a 11 horas. Los esperamos el próximo viernes, perdón, el próximo lunes. Que por cierto, es un día de asueto, 1 de mayo. Hasta entonces. En este rincón, nosotros no somos así, te quiere la escoba.